Espacio. No sé en qué momento me pareció buena idea aceptar la invitación de mi hermano a su casa el día previo al viaje para poder llegar antes al aeropuerto al día siguiente. Total, el taxi habría que pedirlo igual, y no me llevaba el disgusto de mi TOC del orden. La forma de la ropa sucia en el suelo es toda una obra de arte moderno, una exposición surrealista gratuita. Las cacerolas yuxtapuestas, un monumento. Un olor intenso y confuso, picante e indudablemente agridulce. Especulo, por diversas razones químicas y culinarias, está impregnado en el ambiente. Me dirijo al salón intentando evitar mirar la habitación de su compañero de piso, siquiera de reojo. Estoy trabajando eso de los prejuicios. Al contrario de lo que cualquiera podría imaginar, mis maletas ocupan mucho menos que las de mi hermano. Cuando digo maletas me refiero a los macutos y mochilas que vamos a llevar a cuestas. No sé si es más cómodo, pero es más acorde al plan. Le hago vaciar el macuto a Adrián para retirar la mitad de lo que lleva. Entre aspavientos y palabras malsonantes me maldice a la par que agradece mi ayuda. Si tengo razón, tengo razón. A los hermanos pequeños tienden a subestimarnos. Mientras Adrián se ducha, Compi y yo aprovechamos para cotillear en el salón. Lo que más me interesa es la colección de vinilos, para saber lo que se me avecina en la caravana durante las próximas semanas. Analizo. David Bowie, Ghost, Guns N' Roses, Iron Maiden, Nirvana, Pink Floyd, Rosalía. Curioso, cuanto menos. Y con curioso me refiero a que lo tenga colocado en orden alfabético. Tenemos tema de conversación. Compi, mientras tanto, ha encontrado un par de calcetines con dibujos de hortalizas, frutas o verduras, con y sin tomates. La ducha deja de sonar y oigo un lejano ¡Oye! A lo que Compi y yo nos damos saludidas por igual. El mensaje era sacar un par de cervezas de la nevera. Parece que esa va a ser toda nuestra cena. Es fácil de encontrar las cervezas. Casi no hay otra cosa que elegir. Pero las hay de todos los tamaños y colores. Me dispongo a coger las que tienen estrellas. Adrián llega en el momento exacto para corroborar que estoy seleccionando las adecuadas. Las otras, dice, son de su compañero andaluz y no queremos quitárselas. El sofá es tan amplio como cómodo. Menos mal que pasaré aquí solo una noche. Compi ha decidido acompañarme en este cálido espacio para hacer honor a su nombre. Me cuesta dormir porque estoy nerviosa, porque no tengo espacio y porque estoy nerviosa. Porque tampoco estoy en zona de confort, así que nerviosa, casi sin espacio y lejos de zona de confort, pienso que esa es la mejor manera de prepararme para la caravana. Para el avión y para la caravana.